hemos dicho varios banquillos. ¿Quién falta? Fernando. Ya, Fernando, sí. Fernando, el tonto. Ya. Yo le pregunto a Fernando. Ya, vamos. ¿Pero por qué le preguntaba, Este viejo es viejo. ¿Te acuerdas todavía? ¿Se acordará de la infancia? Está buena. Preguntémosle por la infancia. ¿Ya? ¿Cuál infancia? ¿Existía? ¿Cuál infancia? Yo te pregunto, Fernando. Yo te pregunto, Fernando, y mi pregunta se nota. Dime tú la diferencia entre zapato y ojota. Es muy fácil la respuesta. Es muy fácil la respuesta, yo ligerito la hallo. El zapato ha cubierto, la ojota muestra los callos. Déjale, a ver. Te saqué el pillo. Mi pregunta rebuscada, la lanzo con elegancia. Me has de nombrar el recuerdo más bonito de tu infancia. Bonita pregunta. Creo que sería lindo recordar una secuela. Mi recuerdo más bonito es cuando iba a la escuela. ¿Había en escuela en ese tiempo? Sí. Y todavía me queda piedra. Quiero saber de tu infancia. Quiero saber de tu infancia con tu recuerdo sincero. Dime si ya existía el tal viejito pascuero. Claro que ya existía, mi respuesta es francasa. Porque el viejito pascuero tú lo tenías en tu casa. Vas a ver el pelado rey, vas a ver, Rajado que el viejo.